Rica, linda, loca y soltera, bailando la noche entera. Todo le importa un carajo, va hasta abajo porque está bien buena. ¡Marco de Coco! Quedar sola y aburrida, ni un fin de semana más, llama a sus amigas, solo pa' portarse mal. Cuando llega al par y se pone re loca, con un par de tragos rapidito se coloca. Acá calor o frío, ella va con poca ropa, bailando pegadito, se calienta si la toca. Rica, linda, loca y soltera, bailando la noche entera. Todo le importa un carajo, va hasta abajo porque está bien buena. Sola y aburrida, ni un fin de semana más, llama a sus amigas, solo por contarse mal. Cuando llega al party se pone re loca, con un par de tragos rapidito se coloca. Haga calor o frío, ella va con poca ropa, bailando pegadito se calienta. Si la tocan esa colita, es dinamita, me vuelvo loco si mueve la cinturita. Esa boquita tan redondita, todos los pibes quieren una mordidita. Rica, linda, loca y soltera, bailando la noche entera. Porque está bien buena. Rica, linda, loca y soltera, bailando la noche entera. Todo le importa un carajo, va hasta abajo porque está bien buena.